Parisco resultó culpable para el Tribunal Oral Federal de Paraná en la causa del narcomunicipio. Le dieron 6 años y 6 meses de prisión domiciliaria porque anda mal del corazón y fue operado recientemente de cadera. También le impusieron una multa de 200.000 pesos. Esto según los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, que también dispusieron la prisión del ex concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, y la ex policía Griselda Bordeira, funcionaria del municipio. Declarar a Sergio Fauto Barisco, de más datos personales sobrantes en autos, partícipe necesario, penalmente responsables del delito de comercialización de estupefacientes agravado, artículo 5, inciso C, y 11, inciso C, ley 23.737 y artículo 45 del Código Penal, y en su consecuencia condenarlo a las penas de 6 años y 6 meses de prisión y multa de 200.000 pesos, equivalente a 80 unidades fijas, conforme a reforma introducida por la ley 27.302. El tribunal consideró que el dirigente radical de la Alianza Cambiemos, que fue intendente de la ciudad de Paraná en segundo mandato durante los años 2015-2019, tuvo y sigue teniendo poder territorial, medios, estructuras materiales y humanas que pueden favorecer su extrañamiento del proceso. Barisco escuchó la sentencia retransmitida por un televisor desde el hall del juzgado y la calificó de absurda y volvió a reiterar su inocencia. Yo ratifico mi inocencia, como acá se dijo, no es un proceso judicial terminado, hay instancias, y lo asumo con total inocencia. Se me acusa de financiar, yo no tengo recursos propios y no hay ninguna prueba que haya financiado, y no voy a hacer más declaraciones. Algo interesante también a tener en cuenta es que los jueces decidieron remitir a la Fiscalía de primera instancia una denuncia a la que hizo referencia Barisco en sus últimas palabras, en su alegato, sobre una propuesta que supuestamente les hiciera la ministra Patricia Bullrich para que Barisco entregara al ex concejal Pablo Hernández y a la ex policía Griselda Bordeira y así quedar desvinculado de la causa judicial. También fueron condenados Hernández y Bordeira a 5 años de prisión, continuarán detenidos bajo arresto domiciliario con una multa de 37.500 pesos y también fue condenado Daniel Andrés Celis, líder de la organización narcocriminal a la que vincularon los funcionarios municipales. En este caso, 13 años y 250.000 pesos de multa. Hubo otros 22 integrantes de la organización condenados y algunos absueltos, media docena de personas fueron absueltas, había muchísimos imputados en esta causa. En concreto, Sergio Barisco, ex intendente de Cambiemos de la ciudad de Paraná, tiene 6 años y 6 meses de prisión domiciliaria. Se están instrumentando las medidas para ponerle una tobillera electrónica y que se haga efectivo este arresto domiciliario. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.